Dicen que Sevilla enseñó al tiempo a pararse. ¿Quién lo diría? Un suspiro es tan vertiginoso como el constante bamboleo del borlón que marca el son de la salud. Han pasado 10 años y estos han sido testigos del amor que hemos puesto en la expresión de cada nota, de cada compás, sentimientos profundos en cada redoble. Los días se sucedieron, esfuerzo, viajes, noches de lluvia. Todo quedó atrás, porque ya estamos en la cita a la que nos convoca la voz de hermandad con la que el corazón nos llama. A la 1 en San Román. San Román es el punto cardinal de esta patria de María que nos marca el reencuentro con nosotros mismos. La vieja plaza es el abrazo de los que tantos momentos hemos compartido con la ilusión por compañera. Vivencias que se te repiten en la memoria, recordándonos que una vez fuimos niños. La encomienda de quien estuvo a nuestro lado. Rézale por mí esta noche. Parece mentira que haya llegado el momento. La de sueños que se cumplen en una noche. El sentimiento que nos llama a filas, la frase que ya se pierden en el tiempo. Esta va por los que están en el cielo. Los nervios a flor de piel de los que por primera vez le rezarán con estas melodías. Los recuerdos de quienes ya lo vivieron. El son de la salud a base de redobles marca el palpitar de unos corazones que saben que llegó la hora. Dos querubines guían el sueño de los despiertos. Matacas y gallos son la senda por donde los soles van creciendo. Desde la plaza hasta el valle magitano, todos son vítores y emociones, emociones contenidas. El murmullo de la gente se mezcla con un aire que huele a canela y clavo. La esquina con Verónica es testigo. A lo lejos suena la música y una voz entre la multitud responde a una pregunta. ¿Quiénes son? Son los gitanos, los del Señor de la Salud. Los compases marcan la llegada al valle, que es plaza bautizada con nuestra devoción. Nuestra casa, nuestro santuario, la plaza Señor de la Salud. Sevillano, y llegó la madrugada. Padre mío, aquí vengo, atravesando días y meses, entregándote mi vida para rezarte y dar gracias, para que el corazón hable desgarrado cuando ni siquiera te salen las palabras. Qué grande poner tu nombre entre mis labios para ser tu cirineo una vez más. Qué grande ser de ti. Qué grande poder amarte. Qué grande poder vivir. Pa' tenerte que cantarte, aunque yo me tenga que morir.